Hola, me llamo Mehmet, me apellido Energin. Tengo 23 años y estudio en la Universidad de Koç en Istanbul. Estudio Sociología y Administración de Empresas. Soy de Ankara, pero ahora vivo en Istanbul. Yo hablo turco muy bien porque es mi lengua materna y hablo y leo inglés muy bien y entiendo y escribo alemán regular. Entiendo y hablo un poco de español. Toco la guitarra, juego al fútbol y duermo mucho. Yo soy muy trabajador y muy activo y muy generoso. Yo soy soltero. Mi madre se llama Meltem y mi padre se llama Feti. Trabajan en un hospital, son médicos. Mi hermana se llama Semih. Él estudia en Bilkent, en la Universidad de Bilkent, en Ankara, estudia ingeniería.